Yo conozco una ciudad como ella, señores, no verán otra igual. Yo conozco una ciudad como ella, señores, no verán otra igual. Y ustedes querrán saber de esta historia un poco más. ¿Qué pasó en la ciudad? ¿Qué pasó en la ciudad? En la ciudad hay un barrio como el señores, no verán otro igual. En la ciudad hay un barrio como el señores, no verán otro igual. Ustedes querrán saber de esta historia un poco más. ¿Qué pasó en el barrio de la ciudad? ¿Qué pasó en el barrio de la ciudad? En el barrio hay una calle como ella, señores, no verán otra igual. En el barrio hay una calle como ella, señores, no verán otra igual. Ustedes querrán saber de esta historia un poco más. ¿Qué pasó en la calle del barrio de la ciudad? ¿Qué pasó en la calle del barrio de la ciudad? En la calle hay una casa como ella, señores, no verán otra igual. En la calle hay una casa como ella, señores, no verán otra igual. Ustedes querrán saber de esta historia un poco más. ¿Qué pasó en la casa de la calle en el barrio de la ciudad? ¿Qué pasó en la casa de la calle en el barrio de la ciudad? En la casa vive una nena como ella, señores, no verán otra igual. En la casa vive una nena como ella, señores, no verán otra igual. Ustedes querrán saber de esta historia un poco más. De la nena de la casa de la calle del barrio de la ciudad. De la nena de la casa de la calle del barrio de la ciudad. La nena estaba en su cama, su cabeza recostada en la almohada, escuchando atentamente una canción que dice así. Conozco una ciudad como ella, señores, no verán otra igual. Yo conozco una ciudad como ella, señores, no verán otra igual. Ustedes querrán saber de esta historia un poco más. ¿Qué pasó en la ciudad? ¿Qué pasó? Yeah.